Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Don Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo estupendamente. Ahí los controles hoy, don Luis Vallés. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros, y encantadísimo de estar en un programa también como hoy, con vosotros, Tú sabes que es un verdadero placer para nosotros, Igualmente, es recíproco. Y un servidor que les habla en estos momentos, Juan Luis Payás. Bien, presentados todos, si os parece, vamos a entrar un poquito en materia. A ver, se acerca la Semana Santa y para los que nos gusta el cine, y además lo vemos en televisión, esto es sinónimo de películas de época, películas sobre Roma, sobre el cristianismo y demás, ¿no? Pues bien, hay una película que engloba todos estos temas y que en una u otra cadena de televisión siempre está programada en estas fechas. ¿Cuál será? Ahora lo veremos. En todo caso, os invitamos a quedaros con nosotros, porque hoy vamos a dedicar el programa a una de las mejores películas que se han rodado nunca y con una de las mejores y más influyentes bandas sonoras que se recuerdan. Nada más y nada menos que 11 Oscar la avalan. Es junto a Titanic y El Señor de los Anillos la película más laureada. Para los que no lo sepáis todavía, estamos hablando de la grandiosa Ben-Hur, esa grandiosa película que, de época, entre otras cosas, que vamos a intentar destripar un poquito en este programa de hoy. Pues bien, ¿por qué? Porque es nuestra intención hacer un repaso de esta grandiosa película de casi 4 horas de duración y además lo vamos a intentar hacer en apenas una hora. Eso sí, contamos con la ayuda inestimable de su banda sonora, la cual, como veremos a lo largo del programa, no se limita a acompañar la imagen, sino más bien actúa como hilo conductor y tiene tal protagonismo que podríamos incluso hablar de un personaje más, ¿verdad, Ángel? Sí, claro. Pero antes de todo ello, sí, antes de meternos en harina, os diré las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog, bfmbsbs.blogspot.com. Ya sabéis, podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportunas y escuchar los programas que hasta la fecha tenemos realizado. Además, disponemos de nuestro correo electrónico, bfmbsbs.gmail.com. Y por último, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ya sabéis, podéis llamarnos en cualquier momento, entrar en antena, hacer peticiones, lo que queráis. Eso sí, ya ha llegado el momento de volverme loco, como dice Ángel, y gritar aquello de subid el volumen de los aparatos porque... ¡comenzamos! We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos el preludio de Ben-Hur, Ángel. Bueno, sí, es lo que suena al principio, después de una obertura de varios minutos, que se pone que en las versiones del DVD las podéis escuchar, obviamente pues en la televisión no la ponen. Bueno, pues de alguna manera esto nos da un pequeño, pues en unos pocos minutos nos da un pequeño esbozo de lo que va a ser la banda sonora entera. Una banda sonora que está muy dominada por los leitmotivs. ¿Explicamos lo que son? Sí, vamos a explicarlo, siempre... Ya lo hemos dicho alguna vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, los leitmotivs son fragmentos, frases, motivos musicales que cada uno de ellos describe a un personaje o una situación y le acompañan de alguna manera. Esto es algo pues es más antiguo de las bandas sonoras, viene de las óperas de Wagner, de todo eso. Recordando, esté o no esté en pantalla, ¿no? Porque muchas veces solo con la aparición de ese leitmotiv nos hace meternos en la película y ver que o el personaje está en pantalla o bien va a aparecer o que están hablando de él, ¿no? Sí, es como su nombre, ¿no? Musical, sí, un poquito. Sí, es su presencia musical es esa, ¿no? Y bueno, es muy importante en Ben-Hur, como iremos viendo. En Ben-Hur es importantísimo, vamos. Es que si además ves la película y te vas dando cuenta de ello. Y bueno, para situar un poco a la audiencia, hemos decidido que vamos a escuchar unos leitmotivs que aparecen en la película. Así que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, que nos va a ayudar de hilo conductor, nos va a ayudar a contar mejor la historia. Sí. Bueno, pues primero vamos a escuchar el leitmotiv del personaje principal, Judá Ben-Hur, que es este que vamos a oír ahora. Ahí teníamos al señor Ben-Hur. Sí. El siguiente de ellos, pues otro protagonista de la película, como no es Mesala, ¿no? Su contraparte, ¿no? Su otrora amigo y ahora rival, ¿no? Mesala. Vamos a escuchar el leitmotiv de Mesala. Y todo héroe tiene su amada, ¿no, Ángel? Sí, bueno, en este caso es Esther. Es la antigua esclava de Ben-Hur, a la cual él libera. Correcto. Y bueno, están locos el uno por el otro, ¿no? Vamos a escuchar este tema, es muy bonito, un tema de amor. Tema de Esther. Sí, precioso, precioso. Y otro tema no menos precioso también es el de la madre de Ben-Hur, ¿no? Sí, así es. El leitmotiv de la madre de Ben-Hur es este que vamos a oír a continuación. Eso también, ¿no? Y ahora nos vamos al personaje así más místico, por así decirlo. Jesucristo. Jesucristo, ¿eh? Que yo creo que muy acertadamente William Wyler no le pone cara. No le pone cara. No le pone cara, muy acertadamente. Siempre sale de espaldas, no se le ve la cara nunca, pero de alguna manera la música sustituye a su cara, de alguna manera nos hace ver que es Jesucristo. Correcto. Esta música. Vamos a escuchar ese leitmotiv de Jesucristo. Como queda así, como sí, celestial, ¿no? Sí, ese organillo, ¿eh? Pues es, sí, sí, muy acertado por parte de Rosa. Bueno, y estos son, de alguna manera, estos son los ladrillos con los cuales Rosa edifica la banda sonora. Correcto. Estos y otros. Correcto. Hay más motivos por ahí, pero vamos, estos son los principales de la película. Y a lo largo del programa de hoy vais a poder escuchar estos temas, no tal y cual los hemos escuchado ahora, diferentes momentos musicales, en momentos de fogosidad, en momentos de tristeza, pero siempre con la misma célula, ¿eh? Es el también la grandiosidad que tiene el maestro Rosa de poder orquestar esos temas de diferente forma, ¿no? Y que ayudan tanto a contar la historia. Bueno, nos vamos a centrar un poquito en la película ya. Sí, en la película ya. Esas aberturas hemos escuchado, hay de 16 minutos, grandiosa. Hay antes de los títulos de crédito un pequeño fragmento en el cual sale pues el Belén, que digo yo, ¿no? Uh-huh. El nacimiento de Cristo y todo eso para ubicar, obviamente, a la audiencia. Uh-huh. Y luego vamos a la historia. Y la historia empieza con los romanos en el año 25 después de Cristo, uh-huh, cuando los romanos están entrando en las puertas de Jerusalén. Sí. Ahí entra Mesala con sus dos centurias, ¿no? El Mesala aquí, a caballo con su coraza y su... Uh-huh. Ahí todo de soldado romano. Para imponer un poco la ley en Judea. Sí, ha sido nombrado legado en Jerusalén. Uh-huh. Y bueno, y ahí tiene un amigo que es Ben-Hur. Uh-huh. Él había sido hijo del gobernador de Jerusalén, se había criado en Jerusalén y tenía su amigo que era de la infancia, que era Judá Ben-Hur. De hecho, con 14 años le salvó la vida, y según Mesala dice que es el acto que mejor ha hecho de su vida, ¿no? En el que se siente más orgulloso. Una amistad que en cierta manera pues quieren, por lo menos en principio quieren que perdure, ¿no? Pero que la cosa pues se complica un poquito. Sí. Vamos a escuchar el tema de la amistad y el tema del reencuentro, sí, del reencuentro entre Ben-Hur y Mesala. Y ahí estamos, y luego seguimos hablando sobre ello. Vamos allá. Teníamos el tema de la amistad, ¿no?, entre Ben-Hur y Mesala, por lo que Maestro Rocha nos indica, parece una amistad sincera, una amistad de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Forjada en muchos años de infancia. Luego las cosas se lían, pero no adelantemos acontecimientos. Hay un momento de la película cuando se ven, ¿no?, que dicen, le dice Mesala, después de tantos años y todavía unidos, ¿no?, y dice Ben-Hur, en todo momento, y le dice Mesala, eso espero, y dice Ben-Hur, comprendo, comprendo. O sea, que va a pedirle algo, ¿no? A pedirle que en cierta manera pues le ayude a poner el orden en lo que era Judea, a someter a los judíos. Correcto. Pero de alguna manera las exigencias son demasiadas para Ben-Hur, que a pesar de que es un hombre amante de la paz, uh-huh, y de la concordia, ya le está pidiendo que incluso llegue a traicionar a su pueblo de alguna manera y ponerse claramente de parte de los romanos, y esto pues a Ben-Hur no le hace mucha gracia. Correcto, dice, una cosa es que yo intenté ayudar y otra cosa es que me obligues a traicionar a mi pueblo, un pueblo en el que yo creo, ¿no? ¿No? Y entonces ya una discusión importante entre ellos ya, y Mesala al final le dice que, bueno, que él es Roma, el mundo es Roma, que no sea necio, ¿no? Que si quieres vivir, que viva según los designios de Roma, y que o está con él o está contra él. Y dice Ben-Hur que si tiene que elegir, estoy contra ti. Y ahí es claro, cuando un poco se forja todo es el tema. En realidad es una historia de ambición, porque Mesala es muy ambicioso, sabe que si apacigua bien esa provincia, quedará muy bien a ojos del emperador y conseguirá lo que pues eso, ascender y lograr méritos en el Imperio Romano. Un sitio importante en Roma, que es lo que él persigue. Es lo que él persigue. Uh-huh. Y en fin, Ben-Hur no se presta a ello. Y bueno, pues mientras tanto, pues aquí aparece pues la esclava Esther, que ha sido liberada. Uh-huh. por Ben-Hur, igual que a su padre. Uh-huh. Es su más fiel servidor, su mayordomo. Uh-huh. Y bueno, la esclava pues va a ser ofrecida matrimonio a no sé qué mercader. Uh-huh. ¿No? Por su padre, cosa a la cual pues es la costumbre que tenían en esos tiempos, de que los padres decidían con quién casaban a los hijos y todo eso. Bueno, Ben-Hur autoriza el matrimonio, pero bueno, se pero queda ya, ahí diciendo, se le ve unos ojitos, decir, ahí sí. Si fueras para mí, incluso un momento dice, en los tiempos de Salomón, cuando un amo sentía algo por una esclava, la apartaba del apartaba, servicio, sí, y se la guardaba para sí. Y en un momento dice, si no estuvieras, cuando la cosa se calienta, ¿no? Dice, si no estuvieras a punto de casarte, te besaría, ¿no? Y bueno, al final acaba besándola, sí. Y le pregunta si está realmente enamorado, y dice que aprenderá a amarlo, ¿no? Y al final, pues, algún detalle muy bonito, que es que el dice, pues entonces te cambio tu anillo de esclava, te doy la libertad, y yo tendré ese anillo hasta que encuentre la mujer que... con la que me tenga que casar, ¿no? Sí. Y entonces es una escena muy muy bonita, ¿no? Todo ello ocurre tras un tema de amor. Uh-huh. Muy bonito que vamos a escuchar, que tiene el leitmotiv de Esther. Y bueno, esta es la música que marca esta escena que describimos. Uh-huh. Soberbio ese tema de amor del maestro Miklos Rocha. De lo mejor de la banda sonora, sin duda. Desde luego. Esto es una auténtica delicia para los oídos. Pues seguimos un poco contando la historia, ¿no, Ángel? Sí. Bueno, sí, la historia viene que vienen más romanos. Vienen más. Ahora viene Grato, que es el nuevo gobernador de Judea. Ajá. Al cual recibe el tribuno Mesala en, ajá, Jerusalén. Y le dice, y se extraña de que no hay ningún entre los que reciben a Grato está Mesala y sus oficiales, pero no hay ningún judío. Dice, como que no es muy cálido el recibimiento. ¿Dónde, ¿no?, están aquí las familias y tal? Dice, no han venido, pero bueno, da igual. Y dice, el recibimiento no será amistoso, pero será pacífico, eso te lo garantizo. Uh-huh. Y entonces se ponen a hacer un desfile por las calles de Jerusalén para mostrar el poder de Roma, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y bueno, la música que escuchas está aquí donde Rosa pues le gusta mucho pues la música de romanos. Correcto. Vamos. teníamos a Grato entrando por esas puertas de Jerusalén en plan triunfante. Sí, pero casi aquello... uno, al oír la música, casi uno parece imaginarse a los romanos, ¿verdad? Sí, caminando. Sí, sí. Y bueno, el desfile acaba pues de manera accidentada, sí. Pues sí. Recuerdo que ahí está Ben-Hur desde su ático, por así decirlo, ¿no? Observando ese desfile, él y su hermana. Pasa primero Mesala y su hermana le dice, ¿te ha visto, Judá? ¿Te ha visto? ¿No? Porque lo miran, se miran, ¿no? Y luego justamente pues la hermana está un poquito nerviosita y se ve que las baldositas, pues el cemento de la época o lo que fuera, estaba en mal estado, ¡pam! Y justamente le cae una teja. Y digo yo, ¿y no hay otro sitio a caerle que más que al emperador? Digo, al gobernador. Pues efectivamente, ¿no? Entonces ese es el momento que utiliza Gran Mesala para albergar su venganza, ¿no? Sí, detener a Ben-Hur y su familia, acusarles de atentar contra el gobernador. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que Ben-Hur pues se siente ya, dice, oye, ya vale que nos hemos enfadado, pero no es para tanto, ¿no? Porque me condenas a esto, a mí y a mi familia. Y bueno, y en realidad responde a la ambición del propio Mesala. Claro, y en un momento que dice Mesala, ¿por qué lo he hecho? Porque luego también Mesala se da cuenta realmente que sí que ha sido un accidente. Sí, sí. Entonces, si ve el pueblo que yo condeno a un amigo mío de mi infancia sin vacilar, eso es, voy a sembrar el miedo en ellos, no se van a atrever a hacer nada, porque si a ti te lo he hecho, ¿qué les puedo hacer a ellos, no? En fin, esto es y aquí empieza ya el particular calvario de Ben-Hur durante toda la película, ¿no? Sí. El pobre, pues, empieza... Sí, porque también le dice, yo, trátame a mí mal, ¿no? Condéname si quieres, pero a mi hermana y a mi madre, por favor... déjalas en libertad, un poquito. No, y entonces aquel le dice que no, dice que le pide a su Dios que le mantenga con vida y que le permita pues tener esa venganza, ¿no? Sí, así parte Ben-Hur hacia las galeras, deseando venganza y bueno, en fin. Y además en unas condiciones muy penosas, ¿no? Porque solo iban los romanos ahí a él y a unos cuantos más condenados encadenados por el desierto ahí sin tener nada que beber de agua. Y bueno, y por suerte Ben-Hur está a punto de morir de sed porque se le ve en la cara que está moribundo. Y tiene la suerte de que se encuentra con un personaje, un ciudadano que hay por ahí, un carpintero que aparece por ahí y le da de beber agua. Y este carpintero pues es Jesucristo. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y esto además se nota muy bien en el fragmento musical que vamos a escuchar, donde vemos el lento caminar por el desierto de los galeotes encadenados. Y luego, de repente, pues aparece... El leitmotiv que hemos puesto. El leitmotiv de Jesucristo. Y luego sigue el leitmotiv de Ben-Hur, como que Ben-Hur se ha recuperado y vuelve a caminar, ¿no? La verdad que esto está muy bien que lo hayas contado así, Ángel, porque es que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver clarísimo. Tal cual como tú lo has contado, lo vamos a escuchar. Pues vamos a ver, el desierto. fantástico. Fantástico ese corte donde al principio se ve el dramatismo, ¿no? de lo agonizante que estaba el Ben-Hur por el calor del desierto, y cómo luego aparece el leitmotiv de Jesucristo, que le da ese cuenquito de agua, ¿no? Que en ese momento a él le salva la vida, ¿no? Y cómo la música se viene arriba otra vez, ¿no? Para narrar ese despertar o ese sobrevivir de Ben-Hur con su tema, ¿no, Ángel? Sí, sí. Soberbio, soberbio. Bueno, y después de ese cruce por el desierto, ¿a dónde va Mesala? Pues lo... Mesala no, Ben-Hur. Perdón, Ben-Hur. Lo mandan a las galeras, al pobre, uh-huh. a que se ponga a remar. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que aparece entonces en las galeras para mostrarnos un poco lo que era eso. Uh-huh. Aparece el almirante de la flota, el uh-huh. cónsul Quinto Arrio, uh-huh. ¿no? Que ahí pues se propone hacer la puñeta a los no se propone hacer esquí acuático, pero casi, ¿no? O sea, les pone ahí a provocarles, a hacer que el hombre que lleva el timbal, que lleva el ritmo, uh-huh. que lo vaya tocando cada vez más deprisa, para uh-huh. que tengan que esforzarse más los galeotes, ¿no? Para que practique los diferentes toques de remo, ¿no? Sí, y se da cuenta, ahí se fija en Ben-Hur, porque Ben-Hur uh-huh. aguanta muy bien el embate, ¿no? Uh-huh. Es un hombre muy fuerte, Ben-Hur, uh-huh. y ahí le llama la atención y, bueno, piensa en el paragladiador o algo por el estilo, pero bueno, no adelantemos, vamos sí, a escuchar sí. este fragmento. Que es uno de los también grandes del maestro Rocha, ¿no? Y que todos tenemos aquí en la retina un poco, más que la retina en el oído. Esta es una escena pues que todos nos acordamos, ¿no? Aquello sí. de remo de ataque, remo de ariete, cada vez más rápido, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Sí, sí, eso es una pasada. Vamos a escucharlo. Tema de los gladiates en el remando. Grandioso, ¿eh? Sí. Está Ben-Hur y unos cuantos más. Ben-Hur parece, es el galeote 41. Número 41, sí. Y bueno, este romano tan importante, el cónsul Arrio decide, le propone que se una a él para ser gladiador en Roma, ¿no? Porque uh-huh. lo fuerte que es pero Benur pues no está por la labor. Y dice que su misión es o morir o vengarse de lo que le pasó. Y bueno, el caso es que luego nos damos cuenta de que Arryo perdió a un hijo. Tuvo una pérdida muy importante y parece que fue su hijo. Y el caso es que cuando se avecina la batalla, normalmente encadenan a los galeotes a los bancos. Para que así, si el barco se hunde, se hundan ellos también. Para obligarlos a remar. Que siempre obligarlos a remar porque, vamos, o cumplís aquí o... Sí, sí. Tú, o te mueres o remas. O vamos a pique. Sí. Eso, remad y vivir, que es lo que le dice. Sí. Rema y vive. Rema y vive, sí. Y claro, lo que pasa es que pide que no encadenen al número 41, a Benur. No sabemos si es porque quiere, por si acaso, quiere rescatarlo como gladiador o porque ha visto algo en él que le ha llamado la atención. Es que antes le salva la vida, lo hace llamar a su... Bueno, le salva la vida. Le perdona en cierta manera la vida. Porque sí, lo hace llamar porque quiere hablar con él. Él está durmiendo y Benur lo despierta y dice, me podías haber matado. Y dice, porque no está entre mis objetivos matarte, ¿no? Sí. Soy pacífico. Bueno, pues de alguna manera, gracias a eso, hay una batalla naval tremebunda, ¿no? En la cual pues muchas naves se van a pique, incluyendo la de Benur, pero Benur, como está suelto, ayuda a los otros galeotes a soltarse, y llega un momento en que sube a cubierta y se da cuenta de que van a matar al cónsul Arryo, y le salva la vida. Le salva la vida, sí. Le salva la vida, e incluso el cónsul cae al agua, y él lo recoge y lo sube a una especie de madera, tablas, una vasita que tiene ahí. Una pequeña balsa, ¿no? Y ahí pues lo salva, ¿no? Y entonces Arryo incluso quiere suicidarse porque piensa que ha perdido la batalla. Claro, claro. Ve que es una vez se ha ido pique y unas cuantas más también y se piensa que ha perdido la batalla, ¿no? Pero luego Benur le salva de suicidarse, le impide que se mate a sí mismo y por suerte para él, porque luego lo recogen al cabo del tiempo y resulta que ganó la batalla el cónsul. La batalla fue aplastante, fue rotunda. Sí. Y nada, entonces... El cónsul muy agradecido con Benur. Con Benur, efectivamente, y llega a Roma, ¿no? Triunfante total, ¿no? Y con honores, todos los honores del mundo, y eso es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Esa entrada, ese desfile de la victoria entre que vemos al quinto Arryo y Benur a su lado, ¿no? Casi como un hijo, ¿no? Así decirlo. Casi como un hijo, es un triunfo. Vamos a escuchar este desfile. Grandeza, ¿no? Qué bien la plasma del maestro Miklos Rocha. Bueno, y aquí pues cambia la suerte de Benur, porque el emperador de hecho le perdona. El emperador dice, es bastante absurdo que este hombre atente contra mi gobernador, pero salve la vida de mi cónsul. Sí. No tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces el emperador pues le perdona, se lo encomienda a Arryo, Quinto Arrio. Y Quinto Arrio, de hecho, lo adoptó como hijo. Lo reconoce como hijo porque el hijo que perdió pues es lo más parecido que se ha podido encontrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cosa está muy bien y ahí podría ser feliz en Roma Venus, pero claro, no sabe nada de su madre ni de su hermana y está el hombre caviloso, ¿no? Y bueno, pues habla con Quinto Arrio y Quinto Arrio lo entiende. Bueno, vale, sí, entiendo que te quieras ir a tu tierra a ver qué ha pasado con tu familia. Pero te verá, te volverá a ver Roma. Uh-huh. Y dice, no lo sé, dice, lo entiendo, ¿no? Y se va para allá a Judea, ¿no? A Judea, sí. Y es curioso, aquí no hemos puesto este leitmotiv porque... Pero sí que siempre que aparece la palabra Judea, o se intuye, o que están en Judea, aparece un leitmotiv muy... muy característico, ¿no? Sí, una música de Judea, ¿sí? Que de hecho Mico Rosa extrajo pues directamente de la música del Oriente Medio, ¿no? De la música semita, judía o árabe. Además, lo que se va a ver enseguida, que es muy bonita. Y esto es lo que se escucha cuando Marco vuelve hacia Judea, Ben-Hur. Ahí teníamos ese Ben-Hur ya de nuevo en Judea, ¿no? Sí, recordad que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, estamos haciendo un programa especial dedicado a la música de la película Ben-Hur, que echarán esta Semana Santa con toda probabilidad. ¿Seguro? Pero aquí hicimos un repaso a su música. Sí, correcto. Esta música maravillosa del maestro Miklos Rocha, este grande compositor. Pues ya tenemos a Ben-Hur de nuevo en Judea, ¿no? Y tal y como le prometió a Mesala... cuando se fue de Judea, bueno, cuando se lo llevaron, dice, ojalá permanezca yo vivo para cumplir mi venganza. Y lo ha hecho, ha vuelto vivo. Ha vuelto vivo y con el único objetivo de buscar a su hermana y su madre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está su hermana y su madre? Pues no lo saben. Entonces él va a ver a Mesala, se presenta como el joven Arrio, y le algo muy, muy, muy bonito, que por lo menos a mí que me gusta mucho, y le entrega una daga. Una daga como la daga de la venganza, ¿no? Y Mesala le dice, ¿qué esperas? ¿Que me clave? ¿Que me mate con ella? Y dice, no, lo único que espero es que liberes a mi hermana y a mi mujer. Perdona, y a mi madre, ¿no? Sí. Y claro, Mesala es que realmente no tiene ni idea de en qué circunstancias están, ni si siguen vivas, ¿no? Pero parece ser que sí que lo están. Miran a ver y parece ser que sí, que siguen vivas ahí encerradas en una mazmorra muy oscura, pero que han contraído, pues en las condiciones malas las que están, han contraído una enfermedad, la lepra. Por lo cual, pues los carceleros en sí ya proceden a soltarlas inmediatamente, que se larguen y limpiarlo todo, prender fuego a la celda y tal, ¿no? La lepra era entonces terrible, ¿no? Ahora ya no lo es tanto, según creo. Y bueno, entonces pues ellas... contactan con Esther, ya hemos hablado de ella, que es la antigua sirvienta de la familia Ben-Hur, la familia de Ben-Hur, Y bueno, y le dicen a Esther, le ruegan a Esther que no le diga a Ben-Hur que ya siguen vivas. Uh-huh. Que prefieren que no, no que piense que han muerto. Que piense que han muerto y que no, no quieren que les llegue esa desgracia de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, Esther así se lo dice a Ben-Hur, pues Ben-Hur ya entra en cólera total, ¿no? Y ahora ya su único objetivo ya es la venganza. La venganza, sí, sí. ¿Y cómo puede canalizar su venganza? Pues de alguna manera antes de llegar a Jerusalén, en el camino se había encontrado con unos árabes, uh-huh. Un árabe concretamente que tenía 4 caballos preciosos, caballos blancos, que sí. Los quería muchísimo, sí, sí. Y que corrían pues como el viento. Y lo único que pasa es que le hacía falta una auriga. Una auriga. Alguien que los condujese en una carrera, ¿no? En uh-huh. carreras. Y además quería competir contra Mesala. Correcto, correcto. El tribuno Mesala, que es el terror en la arena de Jerusalén. Había ganado 4 veces seguidos. Con sus 4 corceles negros, ahí da mucho miedo, ¿no? No hay quien le tosa. Uh-huh. Y bueno, y pues Ben-Hur de alguna manera, pues se ve que dice, pues mira, pues voy a volver a ver a este hombre y me voy a enfrentar con él. En las cuadrigas, porque Ben-Hur también había arrasado ahí en Roma. Sí, sí, en Roma había hecho fortuna como conductor de caballos. Uh-huh. Ya había, es que los la familia Ur, por lo visto, era tradición de ellos, uh-huh. cuidar mucho los caballos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tenemos uno de los momentos grandes de la película. A la gente no se le olvida, gracias a la cual posiblemente consiguiera el Oscar a los mejores efectos especiales uh-huh. de aquellos tiempos, porque es impresionante esa carrera. Sí, sí. Una carrera de cuadrigas. Además que justamente la carrera de cuadrigas no tiene música. No tiene música. Sí que existe en la parada, uh-huh. en el desfile que hacen, que además también sale el tema de Ben-Hur, justamente cuando sale Ben-Hur. Sí, ¿no? Sí, sí. Aquí lo de los leitmotivs que siempre decimos. Pero en la carrera, pues para hacerla más dramática, se oye solamente pues el ruido de las ruedas y el galope de los caballos. Y los latigazos de Ben-Hur, de Mesala, que anda que no mete el tío, ¿eh? Y los latigazos de Mesala, que sería toda la santa carrera con el látigo, sí. Bueno, vamos a escuchar esta parada de las cuadrigas, un tema favorito de la audiencia, sin duda alguna. Seguro, seguro, seguro. Y un gran momento de la película. Vamos, Luis. ahí teníamos ya todas las cuadrigas en posición de salida, ¿no? Sí, bueno, y la carrera se desarrolla y, bueno, como sabréis y como recordáis los que habéis visto la película, casi todos, gana Ben-Hur. Sí, gana Ben-Hur, desde luego. Después de vérselas muy mal contra Mesala, que llevaba un carro de estos con pincho en las ruedas, de sí. manera que destrozaba a las ruedas de los contrarios, sí. y al final acaba, el propio Mesala acaba accidentado. Sí, bastante accidentado. Sí, vamos, le pasan por encima y todo, ¿no? Pues se queda bastante perjudicado y, bueno, pues Ben-Hur gana ante el alborozo general, ¿no? Porque además es judío, es... Uh-huh. El pueblo que alberga la carrera, Jerusalén. Uh-huh. Y bueno, y Mesala ahí está, el pobre, esta escena es una que ahora va a todos. El sí. pobre Mesala ahí, hecho un guiñapo, triturado. Hecho un Cristo. Sí. Ahí que están. Están los galenos ahí intentándole salvar la vida, ¿no? Sí. Dicen, tribuno, no hay tiempo. Quieres vivir, te tenemos que cortar las piernas. Le quieren cortar las piernas, pero él no quiere porque él ya ha mandado llamar a Ben-Hur y uh-huh. quiere que le vea como un hombre entero todavía. Uh-huh. Y dice, él vendrá, estoy seguro de que vendrá. Y entonces aparece. Aparece Ben-Hur. Te lo dije. Sí. Y bueno, en fin. Y nada, le dice aquella famosa frase, estarás contento, ¿no? Victoria total. El enemigo, la carrera ganada y el enemigo destrozado, ¿no? Sí. Y le dice Ben-Hur, yo no veo ningún enemigo. Y dice, entonces, ¿qué es lo que estás viendo, no? Que aún queda aquí bastante hombre dentro de este cuerpo como para que lo puedas odiar. Correcto. Y te voy a dar razones, ¿no? Sí, entonces cuando le cuenta... Le dice aquello de la carrera no ha terminado. Bueno, no sé. Sigue para adelante. Luego contamos de lo que se trata. Bueno, sí. La música que ilustra esto es exactamente esta, donde se escucha el leitmotiv de Mesala, pero en un tono mucho más grave. Uh-huh. Teníamos ya el cuerpo inerte de Mesala. Pero antes de morir... Le dice, tú te creías que tu hermana y tu madre habían muerto, pero no han muerto. Uh-huh. Dice, ¿dónde están? Las tendrás que buscar en el Valle de los Leprosos. Bueno. ahí y entonces muere. Mesalas que no podía morirse sin hacer una última de las suyas, ¿no? Sí. Bueno, en fin, y aquí se encuentra pues Ben-Hur, que sabe que su madre y su hermana están vivas. Uh-huh. Y bueno, y quien ha guardado el secreto ha sido Esther. Y, en fin. Y para allá que se anda Ben-Hur a buscarlas, uh-huh. Aunque estén en el proceso, le da igual, son su madre y su hermana, lo único que les queda, pues no que las piensa dejar de ninguna manera. Y bueno, y la música que se escucha es esta del Valle de la Muerte, donde escuchamos así pues una música bastante desoladora, porque uh-huh. la verdad es que el Valle ese de los Leprosos es horrible. Uh-huh. Y bueno, se escucha también el leitmotiv de la Madre de Ben-Hur, lo uh-huh. notaremos por ahí. Vamos a escuchar esto. Uh-huh. Estaba Ben-Hur, Esther y su hermana y su madre. Sí. Y claro, Ben-Hur se las quería llevar allí. Sí, obviamente. Llevárselas. Y Esther le habla de un joven judío que con ciertos poderes, ¿no? Un maestro que dicen que hace milagros, que da esperanza a la gente, que bueno, que es maravilloso escucharle porque lo ha escuchado a Jesucristo. Uh-huh. De hecho, ella misma escuchó el Sermón de la Montaña. Uh-huh. Que sale ahí de eso de las bienaventuranzas y todo eso. Uh-huh. Y bueno, pues Ben-Hur, qué esperanza le queda ya, pues decide recurrir a ello. Uh-huh. Y la lleva a ver a ese sí, y se encuentran que personaje. El pobre hombre ha sido juzgado y condenado a muerte. Uh-huh. Y que lo van a ejecutar. Vale, pues adiós. Ahí. Adiós, ¿no? A toda esperanza ya. Bueno, de todas maneras lo quieren ver. Sí. Y lo quieren ver, y entonces Ben-Hur es cuando se da cuenta de que ese fue el hombre que le dio agua. Correcto. Aquella vez que tenía tanta sed. Sí. Es que calmó su sed en el desierto. El que le salvó de alguna forma la vida, ¿no? Una imagen muy bíblica, calmar la sed en el desierto. Sí. Y nada, y ahí queda. Pues porque además la imagen es muy poderosa, la película, ¿no? La verdad que está muy bien a escuchar rodada esa procesión del Calvario. Esa procesión del Calvario, esta música tremenda, y con el leitmotiv de Jesucristo también que aparece. Y que hace un trabajo brutal nuestro Miklos Rocha. Parece una marcha de esta procesión de Semana Santa. Sí, es verdad, lo parece. Vamos a escucharla. Thank you. teníamos ese joven judío camino a la crucifixión junto a dos vulgares asesinos, ¿no? Sí, que antes, de hecho, Ben-Hur intenta darle agua, uh-huh. igual que le dio agua en el desierto, pero los romanos la apartan. Hemos uh-huh. podido escuchar ahí un poquito sí. la música del leitmotiv, como he escuchado antes, el mismo, uh-huh. cuando lo desierto. Y, en fin. Y, chicos, vamos a atender una llamada que tenemos esperando. Ah, pues sí. Vamos allá. Hola, buenos días. O buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes, hola, Fernando. ¿Qué tal? Hoy sí que sí, son los números uno. Sí. ¿Nos habéis hecho ver la película? ¿A que sí, eh? ¿Nos habéis hecho ver la película? Casi, casi. Estamos a punto de acabar. Si solamente faltaba que saliera Chato Heston. Pues bueno, estuvimos negociando con él, pero decía que si no había armas no venía. Ya les dije yo, o sea, que diálogos... Oye, no he visto de leprosos porque... casi le estaba dándola a los remos, ¿eh? Sí. Bueno, Fernando, también hay que decir que el mérito también es de la excelente música de Miklos Rosa. Sí, correcto. Que esto es muy agradecido. Descriptiva total, ¿no? Es que descriptiva total. Como hemos hablado, es un personaje más la música en esta descriptiva en esta total, película. Es que si alguien como nuestro amigo David, yo pienso que lo ha visto muchas veces. Uh-huh. Y si lo relata con vosotros, nos hacéis, o sea, cada semana subís un puntito más. No. Oye, música, historia, personajes, bueno, ¿qué queréis que os diga? Que no os digo todos los sábados. Pues nada. Que continuéis ahí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Buenas vacaciones a todos. Un abrazo. Hasta luego, Fernando. Y bueno, y el resto de la audiencia continuará ahí porque nos queda el último temita. El último tema y nos vamos. Y nos vamos a ir. Hoy sí. No vamos a acabar con la típica canción que acabamos siempre. Hoy acabamos con la música final de Ben-Hur, que correcto. Es una música que el final es feliz. Sí. Que lo sepáis, que a Jesucristo, a pesar de que lo crucifican, como ya sabemos, sí. cuando es crucificado ocurren grandes prodigios, hay unas tormentas terribles, ¿no? En épocas de sequía o lo que sea. Bueno, hay unas tormentas, unos rayos, unos truenos en el momento justo en que muere Jesucristo, que está en la cruz y muere. Uh-huh. Y se producen grandes prodigios, lo dice la Biblia, y de hecho hay un prodigio que alcanza a Ben-Hur, que es que su madre y su hermana se curan. Se curan. Milagrosamente, ¿no? Milagrosamente. Con el que acaba la película y bueno, y el final de la película pues es los cuatro abrazados, Ben-Hur a Esther y a su madre y a su hermana. Bueno, entonces sí que el triunfo es total, ¿no? Ahora sí. Pues gracias a Dios y nunca mejor dicho. Sí, gracias a Dios, el triunfo es total. Pues así acaba la película, ¿no? La familia reunida, todos felices, contentos y nada, y esperamos de todo corazón que os haya gustado este programa, esta propuesta que hemos tenido sí. para hoy, esta forma de destripar o contaros un poquito nuestra versión de Ben-Hur junto con la música del maestro Miklos Rocha, brutal por cierto, bajo mi punto de vista. Espero que hayáis disfrutado y nada, nos vemos la semana que viene, ¿no, Luis? Porque hay fiesta, ¿no? Exactamente, ya será el próximo sábado, ya después de la fiesta de Pascua. Pues mira, vamos a avanzarlo. Estaremos con Morricone. Pues vamos sí, a hacerle un especial a Ennio Morricone, que lo tenemos ahí un poco apartado y es uno de nuestros iconos, por así decirlo. Ángel, ¿nos despedimos? Nos despedimos con este milagro y final de Ben-Hur. Hasta la semana que viene. No, hasta la otra. Igualmente, recordad que se os quiere. Chao, nos vemos, Luis. Gracias por estar ahí. Eres un crack. Como siempre. Gracias a vosotros. Chao. Adiós.